través del tiempo tu esencia es la evidencia, es notable tu presencia, nadie duda tu existencia. No hay religión o ciencia que se atreva desde los tiempos de Atenas, desde los tiempos de Eva. Tú llevas el nombre, da luz al hombre, que nadie se asombre si por ti han caído imperios. Malditos son aquellos que no te toman en serio, benditos son aquellos que respetan tu misterio. Desde tiempos mitológicos tú guías el zoológico, basándote en la lógica para combatir lo ilógico. Estuviste al lado de Adán, también de Sansón, al lado de Leonidas y del rey Salomón. Homero te culpó de múltiples batallas con espada, por ser la madre en la Odisea y la Ilíada, porque siempre estás aliada. Tu criterio y tu razón son muchos los que sucumbieron detrás de tu corazón. El mundo gira sobre tu esperanza, la vida se cultiva con tu amor. Con tus caricias el sol se levanta y el suelo se cosecha por tu amor. Oh, fuerza de mujer. Oh, fuerza de mujer. Alta alcurnia, suprema jerarquía musical, cristalino. Música real. Eres vida, a la vez eres muerte, porque eres desdicha y también eres suerte. Eres tan débil, siendo tan fuerte, en múltiples facetas la historia ha podido verte. Querida en cualquier rol, como Cleopatra o Afrodita, Dalila, Sara o Agal, como Mona Lisa. Siempre coherente, siempre precisa, brindándole la calma a las almas que van deprisa. Eres un sol que distante parece estrella, en tu nombre se han escrito múltiples epopeyas. Porque eres dulce, porque eres bella, y cada corazón masculino tiene tu huella. Sinónimo de amor, tú vas delante en los ejércitos. Si Dios te hizo pareja fue por un simple propósito. Nacida de costilla dorsal, fenomenal, eclipsable, toda belleza natural es un pecado. Por eso han buscado la forma de difamarte, porque no han encontrado formas correctas de amarte. Quizás en Venus, quizás en Marte. Dios te bendiga, mujer, pasión y arte. El mundo gira sobre tu esperanza, la vida se cultiva con tu amor. Con tus caricias el sol se levanta y el suelo se cosecha por tu amor. Oh, fuerza de mujer. Oh, fuerza de mujer. La musa sagrada. Oh, fuerza de mujer. Ripapa, ripapa. Oh, fuerza de mujer. Oh, fuerza de mujer. Sale del manantial. A fuerza de mujer. Oh. A fuerza de mujer. Va dando vueltas este mundo. Vicente García. Lápiz consciente. Música que nace del corazón. Latinoamérica.